Bueno, buenas tardes. Primero te comento, en el año 2022 logramos cerrar el primer año con 29 chicos que dieron el curso provincial de árbitros y dieron sus exámenes finales, tanto la prueba física como la teórica. Los chicos la aprobaron, así que 29 van a comenzar este año, el segundo año, para ya recibirse. El segundo año es el último para algunos. Y también se ha decidido con Deporte y Municipalidad de Cañuelas abrir nuevamente el curso para todos aquellos que quedaron quizás con las ganas, que había mucha cantidad anotado y no se pudieron presentar por diferentes motivos. Así que se decidió abrir nuevamente el curso y este año también comenzamos con el primero. Así que se van a mezclar, tanto sea segundo como primero. Las reglas de juego van a ser las mismas, lo que pasa que cambia la modalidad. Este año va a haber mucho más físico. El año pasado fue mucha aula, mucha enseñanza sobre lo que son las reglas de juego, el papel o lo que está escrito. Entonces había muchas clases que nosotros las estábamos dando en punto digital, que acá en Cañuela, en Mitre y Mozzotegui. Este año la vamos a seguir dictando ahí, pero también estamos en la parte de que es la pileta municipal. Ahí en ese predio damos lo que la parte física. ¿Cuántas veces por semana vienen a las clases? Es una vez a la semana, lo vamos a dar todos los jueves de 19 a 21 horas. En lo que tiene que ver de por sí con la programación, esto que me decías, ¿se van a combinar o los van a separar primero y segundo año? No, se combina. En el arbitraje hay una ventaja que tenemos muy grande, que las reglas son siempre las mismas, son 17 y hay que aprenderlas a todos. Al principio, los chicos que van a iniciar en segundo año, este año le toca mucho más físico porque obviamente para recibirse de árbitro tienen que empezar a dirigir, tienen que entrar a una cancha, tienen que saber lo que es vestirse un árbitro. El año pasado estuvieron haciendo chicos, todos los chicos estos de segundo año hicieron las prácticas en lo que es el torneo municipal, el infantil municipal, que se daba acá en Las Cachitas a los amigos, así que algunos chicos estuvieron dando las prácticas ahí y otros estaban ya habían empezado a dirigir, algunos que tenían noción de lo que era esto. O sea que los chicos de primer año van a entrar con diferente modalidad, van a entrar directamente a lo físico para sí en el segundo año abocarse plenamente a lo que es la regla de juego, lo escrito. A la inversa. A la inversa, claro, vamos para que tampoco el alumno se aburra. Y por ahí los chicos de segundo año no vean lo mismo que ya vieron el año pasado. En este caso también, recién lo mencionabas, hay algunos que ya tuvieron la posibilidad o tienen la posibilidad de empezar a trabajar con ellos, ¿no? Si bien no tienen el título o no han terminado el curso de los 2 años. Sí, la salida laboral es inmediata o a los poquitos meses, una posibilidad que nosotros tenemos de la cooperativa de Lobos, la cooperativa de árbitros. Nosotros estamos dirigiendo en varias ligas, la fundamental es la Liga de Lobos, entonces tenemos ahí la posibilidad de llevar a los chicos a aprender. El árbitro no se hace en un aula, no se hace corriendo, no se hace enseñándole cómo tiene que mover un banderín, se hace realmente adentro de una cancha. Entonces le damos la posibilidad para aquellos que tienen ganas y se animan, porque al principio es medio complicado, que puedan ir y tengan una salida laboral. Les ofrecemos la Liga de Lobos y nosotros también tenemos los torneos comerciales, como el autógrafo en su momento del batacazo que está acá en Cañuelas. También tenemos a veces la posibilidad de llevar a los chicos y de a poco ir aprendiendo. Eso tiene una remuneración, obviamente, entonces por eso le ofrecemos la salida laboral. Las edades de los chicos que se acercan a los cursos, o chicas también, hay mujeres. Sí, muchas. Acá es más, la gran mayoría son mujeres, más el Mirá. 60% de mujeres. La edad es 17 años, nosotros no ponemos límites hacia arriba, tampoco exigimos que tengan el secundario completo, ya que no es necesario para recibir este tipo de título, pero sí 17 años porque hay una regla fundamental en AFA que no te permite que menores de 18 dirijan, así que nosotros pedimos 17 años para poderle dar la posibilidad al chico que en un año esté dirigiendo. Que esté dirigiendo. Insisto, entonces, en este sentido, estamos hablando de la gran mayoría son mujeres, de por sí de lo que hacen el curso, y te expresan por qué les llamó la atención o por qué se quieren sumar. Mira, expresamente no, es algo que a veces es algo que va natural. es como el fútbol femenino, de repente estaba algo medio tapado y se despertó y empezó. En el arbitraje pasa exactamente lo mismo, empezamos a ver, todo lleva, ya sabemos que la televisión y la propaganda lleva mucho, se empezó a fomentar mucho el fútbol femenino, por lo tanto se empezaron a ver muchas cantidades de chicas árbitros que dirigían, y eso llamó la atención. El arbitraje es algo que uno puede demostrar en la cancha, todo lo que es en el carácter, cómo es como persona, te va templando, entonces a veces llama mucho la atención, muchos se anotan y no terminan, porque terminan chocándose con la realidad, que el arbitraje en sí hay que tener un carácter muy especial, porque en el momento que llegás a la cancha se complica. A las chicas quizás se les complica un poquito más, porque vivimos en un mundo machista y a veces es complicado las chicas en la cancha. Pero bueno, como nosotros también tenemos el fútbol femenino, las podemos fomentar, las podemos apoyar, y bueno, ahí está. La gran mayoría de acá, por ejemplo, en el curso de Cañuelas, y tenemos un 60% son mujeres. ¿Aprenden de por sí tanto como para ser árbitro principal, como para ser asistente, para ser línea? Sí, sí, se aprende totalmente todo. Después se va capacitando cada vez más. Lo importante es que el chico vaya a la cancha ya siendo idóneo en algo. Lo línea, primero es el asistente, obviamente así empieza un árbitro, y después de a poquito se va alargando solo. Esto va, una vez que va tomando confianza, solo te va animando, va viendo a tus compañeros o va viendo a tu amigo que quizás se anotó con vos, que vas creciendo más rápido, ya te animaste, empezaste, te gustó, y bueno, esto de tener la autoridad también llama mucho la atención, así que los chicos están acelerados. Y para poder de por sí dar el salto y, por ejemplo, querer ser árbitro de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿qué paso deberían dar? El paso que tenés que dar es primero terminar el curso provincial para luego tener, tenemos dos vías, una es las 3A y la otra es SADRA. Las 3A tenés un límite de edad de 23 años y el SADRA tenés un límite de edad de 28, a donde tenés que volver a dar un curso, pero ya es a nivel nacional. Como te puede tocar en Buenos Aires, te puede tocar en La Pampa y te toca viajar. Son módulos, ahí ya no son clases semanales, quizás son módulos bimestrales, el cual tenés que aprobar todo lo que es la prueba también física y teórica, pero a esos cursos no te podés anotar si no vas sabiendo, o sea, si no sabés no te podés anotar directamente. Una vez aprobado eso, ya con ese título, homologás por AFA, o entras como árbitro nacional por SADRA, y después tenés que tener la suerte que te contrate AFA, que otro paso a seguir. Que ¿hay alguno de los chicos o chicas que están estudiando que te manifestaron que quisieran continuar con la carrera? Sí, todos. Todos los chicos jóvenes, sobre todo, vienen todos a pelear y a buscar un puesto, tienen muchas ganas de llegar. Aparte, nosotros tenemos la posibilidad de uno de nuestros integrantes de la cooperativa, que es Leandro Núñez, tuvo la posibilidad de debutar en primera división, así que todo es el paso a seguir, cómo llegaste hasta ahí, mucho esfuerzo, pero bueno, se logra, hay que tener mucho, mucho empeño y mucha constancia en todo esto, porque es por más que haya mucha gente atrás acompañando, enseñando y ayudando, es una carrera muy solitaria, porque la carrera te la tenés que hacer solo. Una vez que va el curso nacional, tenés que ir anotado por una liga, tenés que pertenecer a una liga sí o sí, y esa liga no es la que te apoya, simplemente te da el nombre para que vos te anotes, y ya depende de vos que vayas a esos cursos, que lo apruebes. El árbitro, para pasar las pruebas, por más que yo esté atrás, no puedo correr por ellos, lo tienen que pasar ellos. Así que es muy individual y con mucho esfuerzo. Ya para ir cerrando, bueno, ¿está definido cuándo estará comenzando el curso, lo que tiene que ver este nuevo año, tanto para lo de segundo como para primero? Sí, está definido. Nosotros vamos a comenzar el jueves 2 de marzo a las 19 horas en Punto Digital Cañuelas, que es en Mitri y Mozotegui. Uh-huh. Cualquier interesado, aparte de los que ya están anotados, se pueden comunicar tanto a mi teléfono particular, que es el 2227-410239, o comunicarse con Deportes de Municipalidad de Cañuelas para que se puedan anotar tranquilamente. Los datos son muy sencillos: es nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y dirección. Eso para tener un panorama, porque todos los árbitros que tengan la posibilidad de ir a dirigir hay que asegurarlos, todos tienen un seguro. Por lo tanto, más o menos, ¿de cuántos alumnos estamos hablando? De los, por lo menos de los que vienen del año anterior, ¿y con cuántos especulan que podrían llegar a ver este año? Mira, el año anterior había anotado, cuando iniciamos el curso, creo que había anotado, no te quiero mentir bien el número, pero eran 80 y pico, el cual nunca asistieron todos. En la primera clase empezamos con 44 y terminamos el año con 29. Eso es muy bueno, porque los cursos de árbitro, por lo general, el 60-70% es deserción, quedan siempre los más interesados. En este caso, Cañuelas asombró muchísimo. Y este año, que todavía no teníamos la inscripción abierta, la estamos escribiendo ahora, ya tenemos 24 anotados, interesados. Los mismos chicos que se vinieron en el primer año, o ya terminaron el primer año, ya empezaron a divulgar ellos mismos, a sus mismos compañeros, a otros chicos que son árbitros, que quizás dirigen en su barrio, entonces se empiezan a interesar y se empiezan a anotar más. Recordemos, requisito, ser mayor de 17 años, o por lo menos tener 17 años, bien, y no es necesario cumplirle el tener el título secundario todavía. Exactamente, mayores de 17 años o 17 años y no tener título secundario completo, que no es necesario. Y se puede empezar. Y se puede empezar. Muchísimas gracias. A ustedes.